Cuando se aparece el niño, hay relámpago y trueno, mi viejo. Suena más o menos un corridazo clásico. ¡Márquele, mi viejo! Cuando se aparece el niño, hay relámpagos y truenos. Se alebrestan los volcanes, favor de nuestro universo. En Culiacán hay un niño a quien dedico estos versos. Como me hierve la sangre que circula por mis venas, si le estorbas a mi padre, vayan comprando sus velas. Por mi padre doy la vida, con gusto lo ofrezco en venta. No me importa cuánto pese, si no lo sé de cargar. A mí me criaron los lobos y me enseñaron a aullar. Si vienen comprando el cuero, caro lo van a comprar. Y así suena la receta, mi viejo. Hijo de tigres pintitos, sale igualito a su padre. Vicente es de condiciones, no anda haciendo tanto alarde. Pa' que lo sepan y entiendan, es hijo del M grande. Me voy para una encerrona con barbis de Culiacán. Con la banda sinaloense que me vengan a cantar. Esa del regalo caro se les pelo Baltasar. Voy a darles un consejo y no quiero acalambrarlos. Que lo mejor de los dados, lo mejor es no jugarlos. No hagan hoyos donde hay topos, después tendrán que taparlo. Si no me quedamos el niño complacido, mi viejo.